Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Que no se diga que no lo he dado todo en este programa. Muchas gracias, amigos, oyentes, por estar ahí, al otro lado, y como siempre, que la Blanca de Gordota, de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Un abrazo y hasta el próximo programa.